Estábamos hablando hace unos minutos, ¿no?, de lo que va a acontecer la próxima semana en cuanto a la velada cultural se refiere, ¿no? Esos programas, esos actos que se incluyen dentro del programa de actividades de esta primera velada cultural, que van desde el 20 hasta el 23. Antes, el día 19, se va a abrir el plazo de inscripción para la que va a ser la 29ª edición de la carrera popular de las nutrias pantaneras. Prácticamente todo el pueblo sabe que se celebra el último domingo de cada mes, eso no cambia, en este caso será el día 27, el último domingo del mes de octubre, perdón, no de cada mes, el último domingo de cada octubre, en este caso el 27 de octubre, pues centenares de corredores van a poblar las calles del municipio en un evento que de nuevo vuelve a contar con la organización de un club, las Nutrias Pantaneras, que pese al auge, y eso lo hemos comentado en varias ocasiones, pese al auge del mundo de la carrera por montaña, pues su niña bonita siempre será la carrera popular. De todo ello vamos a hablar con su secretario, que ejerce de portavoz, con Daniel Menacho, que nos atiende muy amablemente al otro lado del hilo telefónico. Daniel Menacho, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes ya. Hola, buenos días. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, pues llega la 29 edición. Estaba pensando hace unos minutos, cuando estaba preparando un poquito esto, digo, hace nada estábamos celebrando que llegabais al 25 aniversario y en nada vamos a estar hablando de que estáis organizando el 30 aniversario, la 30 edición de las carreras, ¿eh? Pues sí, la verdad es que estamos ahí ya. Ya parece mentira cuando empezamos. La verdad es que llevamos ya un montón de ediciones. Y de momento trabajando con las mismas ganas y la misma ilusión. Y casi incluso, si me permite, un poco más, ¿no? Porque es verdad que lo que decía, ¿no? El auge ahora de las carreras por montaña, la pandemia estos años atrás, no ha tocado lidiar tiempo fácil. En todas estas 29 ediciones, seguro que ha habido algunas más fáciles que estas últimas, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Y no hay que echar la vista atrás, los más veteranos en esto, que hemos tenido años de 700, 800 corredores, cuando todavía las carreras por montaña no eran el boom que es hoy en día. La verdad es que es verdad, la verdad es que sí, que es complicado encontrar un fin de semana sin carreras por montaña, pero bueno, como tú has dicho en la presentación, es la niña bonita, es la carrera nuestra, la que ponemos todo el cariño, y mientras podamos, pues seguirá estando en el calendario. Además, todo el mundo sabe, ¿no? Tiene eso sí que tampoco queréis cambiarlo. Ya está confirmado de nuevo ese último domingo del mes de octubre, con todo lo que implica, con el cambio de horario y demás, ¿eh? Exacto, esa sí que una de las premisas es que la fecha no la queremos cambiar. Ya la tenemos, llevamos muchos años con esa fecha y ya sabemos que hay muchos corredores que la tienen apuntada en el calendario, y es una de las cosas fijas y una de las premisas fundamentales para celebrar la carrera. Aparte, ya la gente que viene y demás está acostumbrada al cambio de horario y demás, y no tenemos ningún tipo de problema. Dani, pero ¿esto se fija unilateralmente o tenéis que hablar con alguna federación, la Federación de Atletismo, con otros clubes, o vosotros decidís cuándo y cómo? Con la carrera popular, la verdad es que como fuimos una de las primeras en empezar a organizarla, no tuvimos ningún tipo de problema a la hora de colocar fecha. Por lo tanto, como somos por antigüedad, la verdad es que se nos suele respetar. Y es verdad que si quisieran montar una carrera hoy en día, tendría quizá que hablar con los clubes de las poblaciones más cercanas, consultar el calendario de federación, claro, fundamentalmente por no saturar un fin de semana con más carreras. Pero la ventaja nuestra es esa, que cuando nosotros pusimos la fecha, prácticamente no había carreras ni por los alrededores, por lo tanto contábamos con esa ventaja. ¿Y se ha dado el caso? ¿Se ha llegado a dar el caso de que clubes, vecinos, os hayan planteado la posibilidad o se hayan interesado? Oye, ¿vosotros este año cuándo? Pues en principio no. Nosotros, por lo menos a mis oídos, no han llegado. El hecho de que se hayan puesto en contacto para preguntarnos si había algún cambio, la verdad es que tenemos muy marcada esa fecha y de momento todo el mundo respeta. Sí, es verdad que nos hemos encontrado algún año con algún cambio de otra prueba, que había algún cambio que ha coincidido con nosotros en fecha, pero bueno, nosotros de momento no nos hemos planteado en ningún momento cambiarla. Se producen, son pocas, ¿no? Y contadas las críticas que pueda haber en torno, sobre todo los cortes de carretera, ¿no? Quien se pueda fastidiar un poco porque se corte la carretera ese día a cuenta de la carrera. Estamos hablando de una hora prácticamente o menos lo que se corta el tramo del recorrido. Pero hay que tener en cuenta que es un día y todo el trabajo que hay detrás. Cuando hablamos, es que tiene mucho trabajo detrás una prueba como esta. Fíjate, estamos ahora a más de 2 meses y vosotros ya lleváis cuánto tiempo trabajando en la organización de esta prueba, Dani. Pues mira, la verdad es que cuando termina la de montañas en marzo, nos damos algunas semanitas de descanso y después empiezan ya a venir las primeras ideas. Justo antes de verano se empieza con toda la documentación, los cambios en el reglamento, si ha habido algunos, ¿sabes? Y pedir la documentación, porque cada año la burocracia es mayor, es decir, necesitas más documentación. Y llevamos unos mesecitos. Cuando llegamos a octubre, llevamos mínimo 5 o 6 meses trabajando. Y después, lo que tú dices del corte de carretera, es verdad que no lleva a gusto de todo el mundo, pero bueno, de momento las críticas con respecto a ese tema han sido mínimas. La verdad es que, hombre, que la gente del pueblo es bastante respetuosa y sabe que viene mucha gente ese día al pueblo y que es un día grande y de deporte. Vamos, en ese aspecto tenemos suerte. La gente ya está, además, está más que acostumbrada, que es ahorita, el último fin de semana de octubre, se corta, pero bueno, también como está dirigido, los permisos van a tráfico, está controlado y demás, pues tampoco suele haber nunca ningún tipo de problema. Ya te digo que son mínimas. Muchas veces al final nosotros comentándolas le damos más bola de lo que realmente es, porque son muy mínimas. Y yo creo que una prueba para vosotros es la niña bonita, pero yo creo que para el pueblo casi que también, porque sí que presume orgullosa de esta prueba. Y cuando hablamos, ¿no?, con los corredores, cuando tenemos la posibilidad de entrevistar a los corredores, hablan muy bien de eso, ¿no?, del cariño, del afecto, del recibimiento de todo el pueblo, del club y del pueblo, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que el pueblo desde el principio la cogió con mucho cariño, y no hay nada más que ver este fin de semana, que todo el mundo se tira a la calle. Es más, te puedo contar precisamente de estos días una anécdota. Estoy fuera, llevo una camiseta de las Nutrias, y precisamente me iba dando un paseo y me encontré una persona aquí en Cádiz, precisamente, esa carrera de las Nutrias es el fin de semana. El que dura es, no sé qué, decir que es una carrera que está instaurada, y tanto en Ubrique como fuera, la verdad que se le tiene mucho mucho aprecio. Hablabas de ojear el reglamento por si ha habido algún cambio. Hablas ahora de lo dura que es esta prueba, pese a ser una carrera popular, de las más duras que tenemos aquí en la provincia, pese a ser una carrera popular. En cuanto al reglamento, ¿hay alguna novedad, hay algún cambio para este 2024? Pues no, ningún cambio reseñable. Simplemente sí un detalle que de todas maneras aparece en el reglamento, es que el tema de las camisetas hemos puesto una fecha a tope para pedir la talla. ¿Sabes? En el reglamento viene explicado y demás, decía, hay una fecha a tope. A partir de esta fecha, pues no aseguramos que tenga la talla que se solicita. Uh-huh. Es quizás el único cambio así reseñable. Por lo demás, sigue exactamente igual, 300 inscritos, el miércoles antes cerramos inscripciones y no cerramos antes, y en principio igual que todos los años. Uh-huh. Miércoles antes, si no cerráis antes, ¿cuánto es el máximo que podéis? Pues 300. 300, estaba viendo yo otros años, estábamos rondando los 230, 250 es lo que vení rondando. De todas formas, Dani, está bien ir dándole promoción y difusión a este evento, si bien el grueso de las inscripciones llegará a partir de septiembre, ¿no? Sí, porque es verdad que hay mucha gente de vacaciones, la cosa está, abrimos este lunes y la cosa está tranquila, y sí es verdad que a partir de septiembre y las primeras, a principios de octubre es cuando empieza el apretón. Incluso no sé por qué, si será por idiosincrasia o del pueblo, pero hay muchísima gente de Ubrique que espera hasta la última semana, incluso el mismo domingo en esta carrera. Sí que es verdad que muchos domingos, todos los domingos, si nos han sobrado algunos dorsales, los ponemos allí mismo. Uh-huh. Y hay gente incluso que se apunta allí. No sé si es porque nos gusta dejarlo para última hora, pero no acostumbramos a cerrar inscripciones antes de la fecha límite que ponemos. Parece que no se va a disfrutar igual si se inscribe uno antes. Sí que es verdad, Dani, que a vosotros sí que os facilita mucho. Por eso también lo de poner una fecha tope para la elección de la talla de la camiseta, que mientras antes, pues mejor, ¿no? Claro. Nosotros mientras antes cerremos, en todos los aspectos nos viene muchísimo mejor. En el caso de las camisetas, porque se tiene claro el número de camisetas, el número de tallas, se hace el pedido cerrado y cada uno tiene las suyas. Eso sí es verdad, pero bueno, contamos también con facilidades a la hora de los pedidos de las camisetas y tenemos ya sabemos que siempre vamos a tener que andar con un margen de error. Es una cosa que asumimos desde el club de siempre, vamos, no, tampoco ya estamos acostumbrados, así que no hay ningún problema. Uh-huh. En cuanto a horario, ¿se mantiene 10 de la mañana? Sí, mantenemos el mismo horario con los mismos horas de corte y demás, más que nada por lo que tú has comentado, el tema del cierre de la carretera y demás. Uh-huh. Y el recorrido también, el que todos sabemos, ¿no? El recorrido el mismo, salvo en lo que hemos estado hablando, salvo si a última hora por alguna obra o cualquier cosa en una calle se hace un mínimo cambio, pero el recorrido, la base del recorrido es siempre la misma. Uh-huh. La idea es que se superen los 11 kilómetros de distancia, ¿no? Claro, que siempre ronda los 11.200, así que parecen pocos, pero... Pero pican. Se agarran. La carretera te va agarrando, ¿no? Sobre todo en ese tramo, sí. Tramo último, ¿no? Desde el Don López ya hacia arriba, hacia el Hipersol, y luego el Prado, ¿no? Cuando muchos nos damos cuenta de lo empinado que está el Prado, ¿no? En esa última subida, cuando ya llevas 10 kilómetros en tus piernas, ¿no? La verdad es que sí. Cuando subimos por de Don López hacia arriba, hacia los Tres Caminos, te das cuenta muchas veces que has corrido un poco más rápido de lo que esperaba, y ahí es cuando, pero bueno, ese último repecho la verdad es que le da un poquito de gracia a la prueba, por lo menos a los que nos gusta la carretera un poquito empina para arriba. Dani, hablábamos de que es verdad que el número de inscritos en cuanto a cantidad pues ha ido descendiendo, ¿no? con el paso de los años, pero sí es verdad que en cuanto a calidad, en cuanto a grandes nombres, la verdad que la Nutria Pantanera estáis teniendo, bueno, no sé si llamarlo suerte, o mejor dicho, recompensa al trabajo. En los últimos años pues se están juntando una serie de corredores, en este caso la popular, que está siendo dominada por Cristian López, a quien está siendo muy difícil toserle, ¿no? Sí, la verdad es que tenemos muchas... Sí, tanto en estos dos últimos años como los anteriores hemos tenido corredores de asfalto y de muchísima calidad. Gente con marcas bastante importantes, tanto en 10 kilómetros como en medias maratones. La verdad es que tenemos mucha suerte. Les ha gustado la prueba y supongo... Siendo un poco chauvinista, la verdad es que supongo que también le habrá gustado por el trabajo que tiene detrás. Uh-huh. Porque estas cosas sin trabajo y se le pone mucho cariño, sobre todo el trato al corredor. Nosotros una cosa que cuidamos mucho es el trato al corredor, que no solo es correr, sino ya después lo que viene después, la convivencia y demás, para que todo tanto la gente como los que corren, como la familia, se sientan a gusto. Uh-huh. Yo creo que es importante. Justo eso también pues destacaba el último ganador de la Ruta de los Aljibes, de la carrera por montaña en el mes de marzo, Raúl Criado, que quedaba maravillado. Si un tío como Raúl Criado, que está harto de correr pruebas internacionales, viene a Ubrique, bueno, ya el hecho de que venga a Ubrique ya dice mucho, pero si se va de aquí hablando las maravillas que hablaba, ¿no? Ante la prensa y a buen seguro, ¿no? Ante su gente luego y demás, pues eso hace que le pueda seguir picando el gusanito a gente importante dentro del mundo. En este caso del trail o del asfalto, ¿no? La verdad es que sí, lo de Raúl fue una sorpresa, porque fue a última hora, iba buscando una prueba para entrenamiento y comentaron la nuestra, y la verdad es que cuando terminó quedó bastante sorprendido, le encantó. Así que, hombre, nosotros súper encantados de que gente de este nivel, tanto en la popular como en la de montaña, nos visiten. Son 15 minutos lo que le metió a Hamadi Ragdani, que no es moco de pavo, ¿no? Meterle 15 minutos a ese corredor en una prueba como esta, con una media de 5.24. Son al final ellos y los ubriqueños los mejores embajadores, ¿no? De la prueba, Dani. Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, te encuentras gente así que después habla fuera, y la verdad es que no nos podemos quejar. Aparte también en Ubrique, con la tradición que tenemos, también nosotros nos meneamos mucho por ahí, conocemos mucha gente, y la verdad es que estamos muy contentos. Bueno, solo me queda por mi parte, Dani, que nos cuente dónde, cómo, el cuándo ya lo sabemos, a partir del lunes nos podemos inscribir a esa 29ª edición de la Carrera Popular de las Nutrias Pantaneras. Pues como siempre, continuamos, que todo aquel que se quiera apuntar a partir del lunes, tanto en nuestra página web, que habrá un enlace directo, como si quieren entrar en la página de Cronocesca directamente, lo hacen vía online y muy sencillito, ¿sabes? Si, de tal manera, si alguno tiene una duda, si algún correo tiene una duda, lo que sea, está mi teléfono ahí, está el correo de las nutrias, que nosotros se la solventamos rápidamente. Pero vamos, a través de Cronocesca, a través de la página web, tendremos el enlace. Aparte, el compañero Rubén también lo pondrá en todas las redes varias veces para que no haya ningún problema. Y eso, espera que la gente se anime, que llenemos inscripciones lo antes posible y tengamos el trabajo adelantado para el último fin de semana de octubre. Pues ojalá así sea, que estemos hablando del primero de los éxitos de esta carrera, que sea el de participación, que volvamos a contar con cantidad y calidad de corredores aquí en las calles de Ubrique el domingo 27 de octubre. En cuanto a trofeos y demás, se establece igual, ¿no? Todo igual en cuanto a reglamento, me refiero a trofeos, categorías y demás, Dani. Pues las categorías siguen, no hemos cambiado absolutamente nada. Gana el trofeo primero de la general y la primera, después por categoría, tanto general como local. Eso seguimos exactamente igual que todos los años. Una manera de reconocer, ¿no?, también la fidelidad de los ubriqueños es que también se puedan llevar ese trofeo dentro de su categoría como local, que al final hace pues que nos vayamos casi a los 100 trofeos que se reparten ese día. Pues sí, por ahí rondamos esa cifra. Bueno, aparte luego del artículo de piel que se le da a los ganadores, el artículo de piel que está, ya llevan unos meses elaborando los compañeros, que se da en la bolsa del corredor, en fin, que la verdad es que todo el que corre se lleva un detalle bastante interesante y de piel, como no podía ser de otra manera. ¿Podemos saber algo más acerca de ese detalle, Dani, de lo que están preparando? Me voy a guardar el secretito, porque los jefes de taller no han mandado pistas ninguna, así que los vamos a guardar. Ya, como siempre, en el momento que el seto terminado y demás, tardarán, lo iremos colgando, lo iremos enseñando para que la gente se anime. Venga, y se lleve el recuerdo. Y como hablaremos varias veces más de aquí al 27 de octubre, pues bueno, habrá tiempo también para contarlo. Daniel Menacho, secretario y portavoz del Club de Atletismo Nutrias Pantanera, muchísimas gracias por estar con nosotros, por atendernos en el día de hoy. Muchas gracias a vosotros.